Consideración día cuarto. ¿Para qué los títulos, los halagos, los elogios, las falsas adulaciones, las apariencias pasajeras, las sensaciones efímeras, si en un ejemplo maravilloso, el ser más poderoso del universo se hace el más pequeño de los mortales? Criatura indefensa a los ojos de los mortales. Basta hacer una ecografía espiritual y ver un cuerpecito con solo 4 meses de gestación. Gran moraleja para la especie humana, para conocer que la grandeza humana no radica en la materia, sino en el espíritu.